Ya estamos conectados con Ana Belingo, es maestra de grado en el Bajo Flores y a partir de este momento es columnista de Ruta Alternativa. Buenos días, Ana. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, preferimos que vos te presentes. Sí. Bueno, no, sí, está bien, me presentaste bien. Yo soy Ana, soy maestra del Bajo Flores. Aparte también soy militante del PTS y en la Corriente Nacional 9 de Abril. Y bueno, así me parece que está bueno decirlo así. Saben de dónde, desde dónde los informo, desde dónde comunico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, y yo más que nada, o sea, en esa primer columna se hace difícil, ¿no? Porque pasaron un millón de cosas. Claro. Estamos en un comienzo de año, como a los comienzos de año que nos tienen acostumbrados, ¿no? A los docentes, que en contexto de paritaria se nos ponen el banquillo, ¿no? Y los diferentes gobiernos nos dan y nos dan y nos dan. Salimos desde que tenemos 3 meses de vacaciones, que somos unos vagos que vivimos de licencia, claro, que no nos interesa capacitarnos. Bueno, este año salieron con un argumento bastante loco de que necesitábamos antidoping, así que estamos en una situación muy particular. Sí, sí. Y bueno, y aparte me parece interesante escuchar lo que dijo el presidente en la apertura de las elecciones, de las sesiones legislativas, porque me parece que desde ahí vamos a poder empezar a ver qué es lo que pasó estas primeras semanas de clases. Uh-huh. Bueno, ¿qué es exactamente cómo se sienten ustedes, ¿no?, con ese comienzo? Y es muy problemático, porque hay que hacerle frente al discurso mediático, y aparte, bueno, hay que estar bien comunicados con las familias, ¿no?, para, claro, que nos acompañen. Sí, yo, bueno, vamos a ir a yo entendí que estabas invitándonos a escuchar algo que tendríamos que tener por ahí en carpeta, ¿es correcto esto? Sí, por favor. Ah, bueno, vamos ahí entonces. La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa. No le tengamos miedo a la verdad. A lo que hay que temer es a la mentira, al ocultamiento, a no querer enfrentar la realidad. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. Sí. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil discutir con esto porque, sí, primero tendríamos que empezar diciendo que el presidente miente abiertamente, ¿no? Claro. Que los docentes venimos exigiendo la apertura de la paritaria desde finales del año pasado, desde noviembre, uh-huh, y que no solo no se abrió la mesa paritaria, sino que avanzaron más aún en la innovación y por decreto la derogaron. Claro. La paritaria nacional, que estaba vigente por la Ley de Educación Nacional y por la Ley de Financiamiento Educativo del kirchnerismo, se anuló por decreto. ¿De dónde comunico? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, no, y yo más que nada, ya era malo, ya era una ley mala, ¿no?, la que había, uh-huh, porque era como un parche, pero bueno, por lo menos teníamos esa ley que intentaba muy mal controlar la inequidad entre las provincias, pero ahora ni eso nos dejaron. Así que estamos en un problema enorme a nivel nacional, con muchas provincias que están en conflicto, como Tierra del Fuego, como Santa Cruz, donde, claro, los mismos gobernadores ajustan a la docencia, sí, sí, aplicando los planes de ajuste que se tiene desde el gobierno nacional, ¿no? Sí, claro. Y en Ciudad de Buenos Aires no nos quedamos atrás. Sí, los maestros tenemos 12.000, más de 12.000 chicos que están afuera de las escuelas porque no tienen vacantes. Las escuelas se nos caen a pedazos arriba de la cabeza, no tenemos mobiliario para sentar a los chicos para que puedan trabajar. Estamos como en una situación de precariedad importante. En el distrito, que tiene más recursos del país y uno de los, claro, que tiene más recursos de Sudamérica, ¿no? Claro, es uno de los distritos más ricos y es uno de los distritos que está recortando el presupuesto educativo a paso acelerado, porque pasamos de un presupuesto educativo de 28% a tener uno de 18%. Claro. O sea que estamos en un recorte importante. Uh-huh. Bueno, y aparte, sumado a todo la precariedad del sistema educativo, tenemos una precariedad en la oferta salarial que se nos hace a los docentes, ¿no? Uh-huh. Que es un 12% en cuotas, cuando sabemos que la inflación va a ser cercana al 24%. Sí, ¿es una provocación? ¿Cómo lo viven ustedes como docentes? Sí, realmente sí, pero yo creo que en realidad no es una provocación solo a la docencia, sino que es como un ataque de conjunto a los trabajadores, uh-huh, porque eso que nos están haciendo a nosotros es punta de lanza para que después se pueda atacar los convenios colectivos de trabajo de otros sectores también. Entonces, claro, como que nosotros estamos intentando unir la lucha para que no se vea solo como lucha docente, sino que en este momento estamos luchando los trabajadores en conjunto contra un plan de ajuste sobre los trabajadores y para transferir recursos hacia sectores que no es el pueblo, ¿no? Claro, claro. Por eso que yo te contaba, ¿viste? Que pasa en Ciudad de Buenos Aires, los maestros de la ciudad paramos el 1 de marzo, que fue el día en que se empezaban las clases, porque pensamos que no teníamos que darle la foto a Larreta para que pudiera decir que las clases empezaban, aunque lo dijeron igual. Claro, sí. Pero muchos de los maestros y las maestras estábamos en la calle contando lo que pasa en la ciudad, que acá no está todo bien, pese a la burocracia sindical que desde la UTE Celeste desmovilizó ese paro, no llamó. Entonces, bueno, pese a eso, nosotros salimos a la calle para sentar la idea de que en ciudad no está todo bien. Ah, por esa foto tal vez uno entienda a partir de lo que estás diciendo que Soledad Acuña haya iniciado las clases en una escuela privada acá en Montecastro. Claro, es que sí, claro, tal cual. Sí. Claro. No fue casual, porque en las escuelas públicas tenía bastante gente que no estaba en clase, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después la lucha siguió el 5 y el 6 de marzo, que también fuimos miles los docentes que paramos, que nos movilizamos en el marco de un paro nacional que fue llamado por la CETERA, por todo lo que yo les contaba antes, ¿no? Uh-huh. De la paritaria nacional anulada. Bueno, en ese estuvo bueno porque fuimos miles en la calle, pero también al mismo tiempo la conducción de la CETERA dijo que recién en abril nos íbamos a volver a encontrar. Entonces, nosotros nos preguntamos qué hacemos hasta abril, ¿no? Claro. Es importante. Entonces, o sea, la perspectiva que tenemos nosotros desde mi agrupación docente y desde las escuelas, la perspectiva que hay es que necesitamos un plan en unidad de todos los sindicatos, que tenemos que llamar a plenarios de delegados que sean abiertos, que sean participativos, que sean democráticos, que expresen la voz de los mandatos y no las ideas de las cúpulas sindicales que ya vienen armadas como si fueran un pack de McDonald's. Perdón por el chivo. Sí. Igual es negativo. La valoración que le diste fue muy negativa. Fue malísima, sí. Por eso me ayudó. Pero no sé. Que bueno, que los docentes queremos más para educación y que no queremos que nos digan cómo son los planes de lucha desde las cúpulas sindicales, sino que las queremos construir desde abajo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y aparte, teniendo en cuenta que nosotros vinimos de un 14 y un 18 de diciembre, en donde se vio que la fuerza en la calle está, que cuando hay intención de luchar real desde los sindicatos y desde las organizaciones políticas y sociales, la gente sale a la calle. Entonces, nosotros tenemos que, eso lo tenemos que apuntalar, ¿no? Porque si la de los compañeros docentes no tienen una perspectiva de que se va a luchar consecuentemente y no van a preparar porque nos descuentan mucha plata. Sí, realmente. Claro. Ana, hay un montón de cosas que empiezan a surgir. Yo creo que lo vamos a poder ir complementando en las columnas posteriores, sí, como es esto del presentismo. El presentismo yo creo que da para hablarlo da específicamente. Para, sí. En este momento nosotros estamos con programas que están siendo bastante atravesados por el tema del aborto, ¿no? Que la mujer pueda decidir. No sé si querés, como para ir pensando en cerrar la columna de hoy, sí, adelantar algo de eso. Sí, sí. Nosotros, o sea, estamos en un contexto en el que tenemos al presidente llamando a debatir el aborto en el Congreso, después de haber quedado con una imagen súper debilitada por lo que pasó en diciembre, por el saqueo de los jubilados. Es un oportunismo y político importante el del presidente, pero al mismo tiempo a nosotras, las mujeres, nos viene muy bien para poder aprovechar este espacio y llevarlo a fondo, ¿no? O sea, en un gremio, más que nada en el gremio docente, donde 80% de las compañeras somos mujeres, nos parece que tenemos que construir un paro internacional que sea fuerte. Claro. Porque tenemos que aprovechar y tenemos que hacer que salga la ley del aborto. Sí, sí. Legal, que sea aborto legal, que sea seguro y que sea gratuito en el hospital, que sí, haya claro, que haya una educación sexual integral que sea realmente financiada por el Estado, porque está la ley, pero no está financiada. Uh-huh. Entonces me parece que hay que meterle fuerte en eso. Claro. ¿Sí? Está bueno reafirmar además que recordar que mañana es un paro nacional de mujeres, porque uh-huh. en varios medios masivos, muy tempranito a la mañana, hablaban de la marcha nada más, ¿no? Claro. Es un paro nacional. Bueno, es un paro nacional, pero es de mujeres, pero también desde Pan y Rosas, que es la agrupación de mujeres en la que yo participo, sí. consideramos que los compañeros nos tienen que acompañar porque necesitamos bien. Que el paro sea real, claro. porque hay que parar esto, sí, sí. hay que parar la economía para que nosotras podamos cuestionar de fondo el sistema que nos oprime, porque no es una cosa circunstancial. Correcto. Ana, insisto con esto, se abre un panorama porque además allí es una zona muy caliente, la del Bajo Flores, donde docentes, familias y organizaciones están haciendo otras cosas también. Imaginamos una columna con muchísima diversidad. Te agradecemos Esperemos mucho sí. y la seguimos porque es así, la vamos a seguir. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Nos queda un tercer audio. Programa y ya nos pasamos de horario. Ah, nos pasamos. Sí, ya sí. son las 10. Sí. Entonces, ¿queda qué? No queda nada. Nada. Sí. ¿Hay un audio? Hay un audio, sí que vamos a escuchar. Nos va a hacer mal ese audio igual. ¿Ah, sí? Sí. Escuchen. El punto de partida es la educación. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Ruta Alternativa.